¡Ay! ¡No los había visto! ¡Qué bueno que vinieron! No saben de lo que me acabo de dar cuenta y creo que es súper importante que lo sepan. Vengan. Que acabo de descubrir una cosa y creo que es súper importante comunicárselo a todos los seres humanos. Entonces, si hay perros o algo así viendo esto, esto no es para ustedes. Nadie asume que está estorbando. Nadie. Todos estorbamos, todos. Somos billones de personas en el planeta. Somos como 100 billones. Me dio flojera googlear cuántos, la verdad. Pero somos un chingo. Entonces, si somos tantos habitantes en el mundo, hay que asumir que estamos estorbando. Porque la gente se para a la mitad del pasillo del scooper buscando su pomada de hemorroides o algo así. Y luego cuando le dices, comper, te dicen, ay, perdón, perdón. ¿Perdón? Perdón, así como, no sabía que estar parada a la mitad del pasillo donde hay muchísimas personas me hacía estorbar. Si se tienen que parar en el pasillo para ver algo, párense pegados al anaquel. Para que las otras personas puedan pasar, porque hay muchas otras personas sin hemorroides que están tratando de comprar cosas y hacer la experiencia del súper algo menos doloroso. Pero por su culpa duele, más que las hemorroides. Todo el tiempo le estamos estorbando a alguien, todo el tiempo. Y me pueden decir, pero Sofía, estoy parada a la mitad de la banqueta en una ciudad desierta, no hay nadie, no le estoy estorbando a nadie. Estorbas. Pero Sofía, estoy en mi cama, solo, como siempre, no le estoy estorbando a alguien. Sí estorbas. Le estás estorbando a alguien que seguramente haría mejor uso de tu cama, pero no puede porque tú estás ahí. Es más, yo le estoy estorbando a alguien ahorita seguro. Yo estoy estorbando a un ladrón que quiere venir a robarme todo y no puede porque estoy yo aquí adentro y estoy mamadísima. Ahora, ¿están los que estorban, que somos todos, o están también esas personas que no saben guardar la distancia correcta en las filas? Por ejemplo, un banco. Estás haciendo la fila del banco, viendo el papelito donde salen los güeyes que han asaltado, traen su gorra y sus lentes. Les ves la cara, estás tratando de ver que nadie se parezca. Y la persona de atrás de ti se te pega. Y te haces tantito para adelante y se te pega. Y tantito para adelante y se te pega. Y se te pega. No sé si de chiquitos no los abrazaron suficiente o los abrazaron de más. O si son pervertidos, si son especiales. Vamos a hacer una cosa. En cada fila, ya sea del banco, del súper, de las tortas de chilaquil, hay que tomar distancia por tiempos. ¿Se acuerdan de la distancia por tiempos? Uno, dos, tres. Uno, zape al compañero. Tres. Y así nos aseguramos que nadie le arrima el camarón a nadie. Y que nadie esté invadiendo el espacio personal de los demás porque es muy preciado. En un planeta con tantos millones, billones, trillones de habitantes, necesitamos espacio. O sea, tenemos que convivir. Por naturaleza humana tenemos que convivir. Somos seres sociales, ni modo. Pero estaría padre que nos ahorraran todo el tiempo tener que decir, compa, ¿me das permiso? ¡Quítate! ¡Quítate! Entonces, chavos, chavas, asuman que están estorbando. Siempre, siempre. No discutan. No, siempre. De, siempre. Perdón que esta vez estaba como un poquito más enojada, pero es que es horrible que te arrimen el camarón. Qué bueno que vinieron, de veras. No se les olvide suscribirse al canal. Aquí no estorban para nada. Es el único lugar del mundo donde no estorban. Aquí siempre serán bienvenidos. Ay, el café, su café. Bueno, a la siguiente.